subtitulado de un material que quiero compartir con ustedes, que yo lo tengo aquí en video, lo tengo en video en mi computadora. Porque mire, estas cuestiones que están referidas al matrimonio gay, la adopción de los hijos por los matrimonios gay, yo creo que no está lo suficientemente debatida. Por lo menos no se han escuchado todas las campanas. Aquí, en la Argentina de los últimos tiempos, la gente común ha aprendido, malamente creo, a encerrarse en una sola postura y a pensar que quienes se expresan de una manera diferente a lo que estas nuevas corrientes de la moda, porque por ahí uno hasta lo toma como una moda, parece ser antiguo aquel que, por ejemplo, no esté del todo de acuerdo con esto. Homofóbico, se le dice de todo a la persona que de alguna u otra manera expresa una posición contraria a la nueva corriente. Yo no creo ni siquiera que la mayoría de los que apoyan algunas de estas corrientes estén lo suficientemente documentados o, en todo caso, se hayan puesto a pensarlo seriamente. Quizás sea más cómodo pensar como lo hace todo el mundo o repetir las cosas que dicen por los medios de comunicación. Yo sí, por ejemplo, defiendo a tipos que están convencidos, que pueden no coincidir conmigo. Por eso yo días pasados lo nombraba a Pepe Cibrián. Pepe Cibrián es un tipo muy inteligente, que fue al Senado y defendió su postura, pero porque él está convencido. Los que no me banco son los que repiten como loros las cosas de los que están convencidos. Para no repetir las cosas como loros, uno tiene que interesarse. Interesarse quiere decir meterse. Bucear, buscar, pensar. Y entre las cosas que yo he pensado sobre el tema del matrimonio gay, está, por ejemplo, cómo le va a afectar a mi familia, que no tiene nada que ver con el matrimonio gay, a mis hijas. Yo tengo una hija que acaba de salir del nivel inicial y está en el eje B1, está en primer grado, la más chiquitita. Las otras dos están, una en segundo año, la otra ya está terminando la escuela primaria de antes. Porque uno por ahí, digamos, escucha que todos los que están a favor del matrimonio gay analizan su postura favorable o la sustentan con basamentos ciertamente fijados o establecidos en los beneficios que le traería a las parejas propiamente dichas. Y cuando se refieren a los chicos que en adopción se darían a las parejas gay, siempre se los pone como contrapunto, ¿no es cierto?, de los beneficios que sería para ese niño estar en un matrimonio compuesto por gays que se lleven bien y no entre un matrimonio heterosexual entre mamá y papá, con mamá y papá, y que, digamos, se llevan a los tumbos, a los golpes, que el padre es alcohólico y la madre es homosexual. Ese es el caso que, digamos, los que defienden la postura del matrimonio gay ponen como testigo, digamos, y quizás masificando o agrandando situaciones que dentro de eso todos son particulares. No en la mayoría de los hogares argentinos que tienen madre y padre, el matrimonio se lleva mal. ¿Se da cuenta? No es la mayoría de los hogares de la Argentina donde mamá y papá, la mamá es prostituta y el padre es alcohólico. En todos los hogares hay problemas, en todos los hogares hay problemas. Cuando uno se mete en estadísticas y todo, se pone a averiguar, por ejemplo, que se han hecho estadísticas en todo el mundo sobre donde ya existe el matrimonio gay, sobre cuánto es el promedio de duración de un matrimonio gay. ¿Sabe cuál es el promedio de duración de un matrimonio gay en el mundo? 18 meses. 18 meses. Pero eso son otras cosas. Yo digo, lo que yo había pensado en centrar el comentario hoy, que es un tema, mire, que yo veo que las personas que, por ejemplo, por sus convicciones religiosas, por sus convicciones profesionales, no están de acuerdo, no salen a hablar. Yo no he escuchado a psicólogos en San Juan, digamos, salir a defender a la familia que ellos creen que debe existir. Los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los pediatras, los abogados. Hay que empezar a hablar sobre lo que uno piensa y siente. Pero obviamente, porque lo que se está escuchando, sí, mucho y en todas partes, son todas las posturas a favor del matrimonio gay. Lo que intento hacer con esto es compensar la cosa. O sea, o invitar a que se compense, que en los medios también se hablen o les den cabida a los que no están de acuerdo con el matrimonio gay. Mire que yo, en serio, admiro a los tipos que defienden una postura, sea cual fuere, estando convencido, coincidiendo o no conmigo. Por eso yo admiro, como lo dije recién, y lo dejo bien en claro, porque en esa admiración está implícito el absoluto respeto que yo les tengo, aún a los que piensan a favor del matrimonio. Pero no coincido. Y no por eso soy homofóbico. No coincido. O sea, para mí no está bien. Y yo digo, bueno, pero a mí algo me está diciendo que también a mi familia puede llegar a afectarlo. Que ese era el meollo de la situación que hoy les quiero plantear. ¿Cómo le va a afectar a la familia normal, común y corriente, a sus hijos, si se llega a aprobar el matrimonio gay en la Argentina? Hay aspectos que la gente no ha pensado, yo estoy seguro que no los ha analizado. Y por eso les traigo un material sobre un lugar que es Massachusetts, en Estados Unidos, donde está aprobado el matrimonio gay. Está aprobado el matrimonio gay. Y he conseguido, y después vos no sabés quién me lo ha mandado una persona, un video, donde una institución que es una especie de concilio, una reunión, donde investigan a la familia de Estados Unidos. Se llama Family Research Council. Council. Si alguien sabe qué quiere decir council, que me lo diga, porque yo estoy ahí en la duda. Esta institución que la preside Tony Perkins, es presidente de esta Family Research de Washington, en Washington. Bueno, fueron hasta Massachusetts y, a ver si la Estela me está ayudando. Consejo, claro, un consejo. Consejo de investigación familiar, más o menos sería. Consejo de investigación familiar. No estaba seguro de decirlo, pero me sonaba consejo. Esta gente analiza cómo en ese estado y en todo Estados Unidos se está tomando como algo normal, socialmente aceptable y moral, el matrimonio gay. La pregunta que yo les hago, usted, mamá y papá que está escuchando, ¿estaría de acuerdo? Porque este es el meollo del asunto de hoy. ¿Estaría de acuerdo que a sus hijos, desde el jardín de infantes, desde el maternal que usted los manda, les hagan aceptar a las parejas gay? ¿Conoce usted el caso de una familia Parker en Massachusetts? Si no lo conoce, yo se lo cuento ahora. Voy a ir leyendo los subtitulados. Porque ¿saben qué? Se los adelanto. El padre de esa familia estaba en contra de que a su hijo, en el jardín de infantes, le enseñasen que un modelo de familia, o que el nuevo modelo de familia, era de parejas gay. Entonces fue a quejarse. Le dijo, no, perdónenme. Esas cosas me las reservo para enseñárselas yo a mi hijo. Yo no quiero que él tenga como modelo de familia posible un matrimonio gay. Fue a quejarse a la escuela. Primero se presentó con nota. No le dieron piola. Después fue personalmente. Y cuando fue personalmente, ya van a escuchar ustedes lo que le contestan en el colegio, la cosa es que el hombre termina preso por ir a pedir que no le enseñen eso a su hijo. Porque el Estado, dicen acá, le contestan en la escuela, que no tiene la obligación de decirle al padre lo que le van a enseñar a su hijo en cuanto a la cuestión de familia. Es en una escuela pública. Empiezo a traducir. Van a escuchar ustedes de fondo, no importa, pero van a escuchar ustedes de fondo, digamos, el audio original. El audio original. Yo les voy a ir traduciendo. Hola, soy Tony Perkins, presidente de... Bueno, de esto. ¿Usted se puede preguntar cómo va a afectar el matrimonio homosexual a mi familia? Los hechos demuestran que todo cambia cuando el matrimonio homosexual se hace legal. Si se legalizan, entonces debe ser enseñado como normal, aceptable y moral en cada escuela pública. Van tomándole, ¿no? O sea, cuando se hace ley, debe ser enseñado como normal, aceptable y moral en cada escuela pública. Piense que si eso se da en todas las escuelas públicas de San Juan, dentro de unos años, no muchos, el año que viene nomás, ya le van a empezar a enseñar a su hijo que el matrimonio gay es algo normal. Si usted no está de acuerdo, se las banca, ¿eh? Se las banca. Sigue diciendo este hombre. No me cree, eso ya ocurrió en Massachusetts. Las escuelas públicas de todos los grados, incluido Jardín de los Niños, deben enseñar a sus alumnos a aceptar los matrimonios homosexuales. Esto confunde seriamente a los niños. David, y ya está, ahí sale en el video, sale este hombre visitando la casa de David. David Parker, que es este hombre que yo les comentaba recién. Te agradezco a vos y a Tania que me inviten a entrar a su casa. Quería hablar con ustedes porque creo que su experiencia es importante, le dice el tipo. Y ahí están los dos, matrimonio, David y Tania. Los padres deben saber, dice aquí, qué es lo que ha pasado con ustedes y su hijo. Dice, y ahí empieza a contar el muchacho. En 2005, nuestro hijo Jacobo empezó a asistir al jardín de niños. Llegó a la casa con una bolsa de libros. Con una bolsa de libros, ojo, sobre la diversidad. Con un libro titulado, ¿Qué es una familia? De Robert Scotch, que introduce a los niños a las uniones homosexuales. Ahí dice. Espera un minuto, quiero aclarar algo. ¿Su hijo está en el jardín de infantes? Le pregunta este hombre del Consejo de Investigación Familiar. Kindergarten, dice. Sí, y le dio un libro sobre homosexualidad y el matrimonio a un chico de jardín de infantes. Massachusetts, Estados Unidos. Donde está aprobado por ley el matrimonio gay. Sí, le dice el tipo. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste esto? Le pregunta. Cuando vi el libro, contesta Tonia, ahora la mamá del chico. Una señora, un matrimonio joven, viera vos. Dice, cuando vi el libro, me molestó que no me hubieran informado que le iban a hablar de las relaciones homosexuales a mi hijo de 5 años. A mi hijo de 5 años, dice. Me sentí verdaderamente ofendida, dice. Aquí tengo el libro. Y él se da vuelta a él. Dice, ¿qué es una familia? Que explica a los niños sobre cosas de Clifford y Henry. La pareja de papá de Clifford y la pareja de papá que es Henry. Sentadito ahí a la mesa, ¿no? En la familia. Esto lo trajo a su casa su hijo de 5 años. Así es, Tony. Después nos dimos cuenta de que el Departamento de Educación y algunos profesores querían inculcar estas enseñanzas, estas relaciones y las bodas gay en la mente de los niños. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esto, van a la escuela, les piden a la escuela que les avisara, cuando se fueran a tratar estas cuestiones, para tener una opción. Dice, miren, no les digo que no los traten, pero deme la opción como padre de saberlo, de que cuando usted lo vaya a tratar en alguna hora de clase, yo pueda decirle a mi hijo que no vaya a ese adoctrinamiento. Que me den la opción. Option, dice el tipo. Bueno, les dijimos, dice Tonia, que veíamos inapropiado plantear estos temas a nuestro hijo de 5 años. Fueron a la escuela y lo hablaron, ¿no? Y si alguna vez veíamos oportuno hablar de estos asuntos a nuestro hijo, nosotros, dice, elegiríamos el momento y el modo de hablarlo con él. Luego la profesora me dijo que, escuchen esto, que según el departamento, le contestaron, según el departamento de educación, o sea, el Ministerio de Educación nuestro sería, no existía el deber de avisar a los padres y que cualquier adulto en la escuela, en la escuela, dice, podía hablar de homosexualidad a nuestro hijo. Y ahí habla él. Dijeron que como el matrimonio homosexual es legal en Massachusetts, se puede abordar ese tema en cualquier momento con su hijo. Cuando inculcan en la mente de nuestros hijos cuestiones morales, presentan esta cuestión, dice el hombre, como un tema de igualdad, lo presentan como moralmente válido y lo están reforzando en las mentes de los niños, de pequeños niños perceptivos. Saben muy bien que los niños están en edad de formación y que muchos padres no pensamos así. Esa situación no les importa, dice el padre. De un modo intolerante y agresivo, se anteponen a nosotros, que somos sus padres, y tenemos derecho a saber qué le enseñan a nuestros hijos. Como la profesora no quiso reconocer nuestros derechos, dice, nosotros planteamos esta cuestión desde el punto de vista de nuestra libertad religiosa. Dice, o sea, se fueron a ese punto, ya no como padres, sino, dice, mire, nosotros no queremos porque nuestra religión no lo permite. Y entonces, escuchen esto, ellos saben que no son católicos, ¿no? Exigiendo el respeto a nuestro derecho a formarle en nuestra fe al chico. Entonces, la profesora insistió que no nos van a notificar nada. A nosotros no nos notifican nada. Tenemos la gran responsabilidad como padres de guiar a nuestro hijo. Los profesores, al no darnos la posibilidad de optar, dice, por eximir a nuestro hijo de asistir a esas clases, se están inmiscuyendo en nuestro derecho de formar a nuestros hijos. No aceptan que los padres somos los principales responsables del niño y su educación moral, dice en el video el padre. A todo esto salen caminando por un parque, les van introduciendo algún tipo de imágenes como familia. Le dije a la profesora, mire, estoy dispuesto a quedarme aquí, le dice el padre, hasta que se me respete como padre, dice el jefe de familia. Para abreviar, dice, donde realmente me quedé fue en la cárcel, ya que avisé a la policía y fue a mí al que mandaron a la cárcel. Y ahí ella está medio emocionada, empieza a hablar. No podía creer que estaban dispuestos a detener a mi esposo porque solicitamos el derecho a eximir a nuestro hijo de ese adoctrinamiento moral. Estaba dispuesto a ver qué tan lejos estaba la administración, esta administración iría para negarnos nuestro derecho como padres. Ellos están dispuestos a arrestar a un padre, a arrestar a un padre y mandarlo a la cárcel. Era una celda pequeña. A estas alturas sentía que no tenía opción. Ahí el tipo se pone a llorar, mira. No tenía opción. Para cumplir mi deber como padre. Ahí se emociona, el tipo no puede hablar. Lo mandan a la cárcel al tipo. Los padres necesitamos pelear por nuestros derechos. Si están dispuestos a tener una guerra contra nosotros, la batalla comienza aquí, dice. Es terrible esto. Yo no lo había tomado así, tan como una guerra. Pero hay que pensar que uno tiene que luchar, pelear por el derecho que tiene como familia. La familia Parker ve las implicaciones de la legalización de matrimonios entre parejas del mismo sexo, termina diciendo este video. Bueno, les he querido traer esto, primero porque me pareció sumamente interesante. Segundo, porque no creo que lo vayan a ver a esto reflejado en un canal de Buenos Aires que son los formadores de opinión en el país. Desgraciadamente. Acá, como se va a debatir en San Juan, hay que estar preparado. Puede, aún así, usted no estar de acuerdo con este video. Y aún así, seguir pensando que usted cree que está bien el matrimonio gay. Pero después de haberlo analizado, lo respeto, digamos. No teniendo los elementos, uno se convierte en un loro. ¿Se da cuenta? Analícelo. O sea, la situación fríamente expuesta es esa. ¿Cómo le va a afectar a usted, familia normal, común, corriente, usted empleado de comercio, taxista, remisero, empresario, locutor, periodista, médico, abogado, con su esposa, con sus hijos? El día de mañana va a venir su hijo con un montón de libros de la escuela. Y usted va a ver, ¿sí esto? Mirá, aquí hay tantos tipos besándose en el libro de jardín de infante de mi hijo. En el caso de que el padre sea responsable y le abra la mochilita al niño, o vaya y le pregunte a la maestra qué le están enseñando. Que el chico viene pensando que está bien que dos muchachos se besen. Porque pueden haber familias, y hay familias, que de hecho piensan que está bien. Bueno, es otra responsabilidad. Pero los que no pensamos que está bien, que no responde al orden natural, que si todos los matrimonios fuesen de índole homosexual, se extinguiría la raza humana. Por ese simple hecho, mire, yo le digo la verdad, en lo profundo de mi corazón no tengo un convencimiento religioso fundamentando esto. Yo no lo hago por religión. Yo no estoy convencido porque sé que si en 100 años más o 200 años más, todos los que se casan son hombres con hombres y mujeres con mujeres, se terminó la raza humana. O sea, 1000 años más y no quiero. Que Dios decida eso. Pero no uno. Pero no lo fundamento en una cuestión religiosa. Le digo la verdad. Es más, ni meto la religión. O sea, ni me importa por ahí hasta que el arzobispado no apoye las marchas estas, la marcha que se hizo el 29 de mayo. No me importa, porque tampoco tiene que ser una cuestión netamente religiosa. Es una cuestión de la familia. Del papá y de la mamá. O sea, mire, familia Parker, Massachusetts, el hombre por ir a decirle en la escuela, mire, no le enseñan a mi hijo, yo no quiero eso, terminó preso. Lo escucharon ustedes, es como si lo hubieran visto, porque les he ido describiendo todo. Si yo puedo, voy a proponer pasar, esto es un video que tiene 5 minutos 46 segundos. Voy a ver si lo puedo poner en el BNBD, alguna noche como tema del día. Y en el Facebook de la radio, donde tenemos el blog de las reflexiones iniciales, le voy a pedir al Alejandro a ver si lo puede bajar ahí, para que lo tenga y lo vea y lo mire. Cuénteme a ver qué le pareció esta apertura del programa. Mire, es muy difícil ver estas cosas en los diarios, leerlo, o en nadie tiene una posición fundamentada, férrea, o no le dan lugar, una de dos. A Dios gracias, aquí lo podemos hacer sin ningún problema.